Hola Mariela, saludos a todos. Cuéntame Mariela, ¿cómo te pareció las exposiciones de nuestros compañeros? Oye, la verdad muy interesante, dieron opiniones muy acertadas acerca de la marca personal. Exacto, porque mira, uno de los impactos más importantes que ha tenido Internet sobre nuestras vidas profesionales es el concepto de identidad digital. Toda nuestra actividad online es rastreada por los buscadores y organizada, de tal manera que cuando introducimos nuestro nombre en Google, el buscador nos devuelve una imagen de nosotros. Así lo explicaba Romario en la exposición sobre la marca personal. Acertado, ¿no? Esa imagen de nosotros es interpretada como nuestra identidad digital. De esa manera, Google se ha convertido en algo más que un buscador. Es en realidad un gran sistema global de reputación personal. Exacto. Hay una gran diferencia entre tener o no tener una actividad online. Si no la tenemos, es como si no existiéramos. Es casi imposible que nadie pueda dar con nosotros. Nadie se interesaría por lo que hacemos si no mostramos a desconocidos lo que hacemos. Aún sin saber quiénes somos. Claro, en definitiva, no podemos escapar a la importancia de tener visibilidad como profesionales, precisamente en tiempos tan complicados como los actuales. Así lo decía Julie Malisa, ¿no? Tampoco debemos ignorar la responsabilidad que esa visibilidad conlleva. Es necesario ser conscientes de que todo lo que hagamos o digamos en Internet es información pública. También un comentario que nos decía nuestra compañera Tania Tumbaco, que la clave está en que tanto periodistas afamados, o sea, los freelance, nunca fueron dueños de los medios para la publicación y distribución de sus contenidos. Oye, qué comentarios tan acertados, ¿no? Es muy interesante que sepamos todo de la marca personal. Claro, y así no podernos equivocar acerca de estos conceptos. Exacto. Bueno, entonces nos despedimos. Adiós. Chao.